madre y en el hombre, pero no creo en el mar. ¿Por qué? ¿Por qué? En las mareas sobreviven las ballenas con radar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigila una estrella de metal. Porque la luna se la juegan como en mesa de billar. ¿Por qué? ¿Por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrate, niña, que allá afuera el invierno va a llegar. Viaje hoy me pongo a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? La diferencia es tan grande entre un sueño y la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? En lo alto está volando el valiente Superman. ¿Por qué? ¿Por qué? Más abajo un campesino busca tierra para sembrar. ¡Ajá! Porque la noche se hace corta cuando aún quiero soñar.